Las 9 y 45 minutos, hemos hablado aquí muchas veces en Euskadi hoy fin de semana de voluntariado, de las formas de colaborar con diferentes organizaciones, con diferentes entidades. Fíjate, hoy mismo hemos estado hablando con un vasco voluntario, ¿no? Efectivamente. De él Mongolia. Se ha encargado él mismo de organizar una asociación en la que uno puede colaborar con las personas más necesitadas o con aquellos que necesitan ayuda en un momento puntual de sus vidas. Bien, pues tenemos a nuestro siguiente invitado, José Luis Paulín, ya esperándonos. Él es médico, residente en Oiartzun y acaba de publicar el libro Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía, entre interrogaciones. José Luis, ¿qué tal? Egunon. Kaixo, egunon. Dices que la gente pone muchas excusas para no hacer cosas que podrían hacer. Sí, bueno, es una de las constantes que yo he ido viviendo y sintiendo durante los años que llevo haciendo cooperación. Pues cuando vienes aquí, lees medios de comunicación, estás con la gente, estás con amigos, estás con compañeros de trabajo, pues bueno, siempre salen muchos comentarios en los que, pues a veces un poco apabullados por las cosas pues que les cuento y que hacemos, pues empiezan a salir esas disculpas que parece que nos justifican un poco a todos, ¿no? ¿Pero son disculpas reales o son, excusas que nos ponemos para intentar limpiar nuestra conciencia? Bueno, las disculpas tristemente son reales porque están ahí, ¿no? Pero yo creo que muchas de esas tienen respuesta y es un poco lo que he intentado con el libro. No creo que la gente cuando lo diga realmente, o sea, cuando las pone realmente está mintiendo. Son reales esas disculpas, son reales esos problemas, son reales esas barreras, ¿no? Lo que pretendo hacer ver es que bueno, no lo son tanto y que son superables. ¿Y qué es lo que criticas precisamente o qué es lo que cuestionas precisamente en esta obra? ¿El modelo de cooperación actual o el modelo de sociedad actual que nos dificulta también la colaboración? Bueno, pues un poco todo, pero desde luego no es una obra con la que pretendo criticar, sino construir, uh-huh. superar barreras, ¿no? Cuando me planteé hacerla, uno de los motivos era porque yo entiendo la cooperación sobre todo con tres patas, ¿no? Una es la acción directa, pues hacer, ir y hacer lo que tengas que hacer, bien aquí y bien allí. La segunda es la denuncia de las causas del origen que te está causando esa necesidad de cooperación, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo y apuntarlo con el dedo. Pero una tercera importante es también el proselitismo, el contar lo que ocurre allí, el contar tus reflexiones, el animar a la gente a que participe un poquito más en esas actividades, ¿no? Y en esa tarea de proselitismo, pues bueno, pues alguna ocasión he escrito algún artículo, he hecho algunas charlas, me doy cuenta que casi siempre lo reciben gente que ya está muy mentalizada o está ya muy en el campo de lo que queremos expandir, ¿no? Entonces, con esto lo que he querido es precisamente recoger esas inquietudes, esas percepciones sociales respecto a la cooperación, pues para trasladar un poquito más allá de nuestro público habitual y por eso pongo mis reflexiones respecto a todas estas dudas, estas disculpas, uh-huh. Y lo voy aderezando, lo voy ligando pues con experiencias reales que yo he tenido, que intento responderlas con la realidad de mis experiencias, ¿no? Para hacerlo todo un poco más llevadero y que haya esos otros espacios más lejanos a la cooperación habitual, pues que vean que se puede hacer algo aquí, ¿no? José Luis, ¿cuántos años llevas cooperando, ayudando? Bueno, pues puntualizar que a veces se tiene la idea de que la cooperación o ayudar, pues sobre todo en términos de cooperación, se tiene que realizar prácticamente al otro lado del mundo, ¿no? Yo llevo haciendo lo que yo entiendo como cooperación desde que estaba estudiando la carrera de medicina. Es decir, desde el tercero de medicina concretamente ya me metí en la Asociación de Ayuda en Carretera Día porque vi que aquí había un agujero importante en cuanto a la calidad y a la necesidad de asistencia extrahospitalaria urgente, y entonces pues ya desde los 21 años aproximadamente, lo cual ya pues ya yo creo que hace más de 30 años que de una manera u otra estoy metido en el mundo de la cooperación, tanto aquí como allí. Eso demuestra que no hace falta irse a Centroamérica, a África o a Asia para colaborar, ¿no? Se puede hacer también desde aquí, desde casa, para los de casa. Sí, evidentemente, es una de las cosas que intento mostrar también en el libro, ¿no? Que no tenemos que ponernos en unas situaciones, bueno, de aventuras extremas y de que nos puede poner patas arriba nuestro mundo habitual. Desde aquí se pueden hacer muchas cosas, desde nuestro portal, desde nuestra calle, nuestro barrio, nuestra ciudad. Lo importante es actitud. La actitud. Para mí la palabra fundamental es la actitud, porque a partir de ahí empezamos a dar un pasito y luego otro y luego otro. Yo tengo casualidad. Antes de ayer mismo dimos una charla en un congreso a nivel nacional que se celebraba en Donosti a nivel de traumatología laboral, en donde bueno nos pidieron que uno de los proyectos que trabajamos fue en Camboya, en el ámbito de la de la cirugía ortopédica y traumatología. Y bueno, pues la charla gustó y bueno, la verdad que el auditorio se quedó pues un poquito empequeñecido, ¿no? Pues por lo que había visto, esa bofetada de realidad que había visto en nuestra charla, ¿no? A mí no me gustó eso, porque hace que nos sintamos tan chiquitos, tan débiles, que nos vemos inmovilizados, nos vemos imposible de que podamos hacer algo, ¿no? Y les animé al final de la charla, precisamente, no os veáis tan chiquitos. Esto es un proceso. Yo, si llego a ver esta charla antes de haber ido a Camboya la primera vez, posiblemente me hubiese bloqueado, no hubiese podido hacer nada. No, abrir vuestros ojos, ver un poco en el ámbito que podáis hacer algo, ver vuestras capacidades, vuestras posibilidades, dar un pasito, ni siquiera grande, dar un pasito, pero que luego haya el segundo, el tercero y el cuarto. Ese es el camino. Aunque sí. Disculpa, ¿sí? Sergio, has colaborado en, por ejemplo, en el Sáhara, ¿no? Con un montón de proyectos en relación a la salud, por supuesto, ¿no? Sí, yo lo que comentaba hace 30 segundos, ¿no? Ver vuestras capacidades y ver vuestras posibilidades. Mis capacidades fundamentales han sido en torno a la salud y entonces es en torno a lo que he cooperado y he puesto un poco mi granito de arena, tanto aquí como allí, ¿no? En el Sáhara, concretamente, quizás es el ámbito donde más he desarrollado mi actividad de cooperación internacional y donde he dedicado más tiempo y tengo más experiencia, ¿no? Y siempre en el ámbito de la salud, efectivamente. En los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, pues participo en un grupo de salud que está dentro de la ONG Mundubat, donde damos apoyo sanitario a la estructura sanitaria de uno de los campamentos y por extensión al resto de los campamentos también. Por cierto, predicas con el ejemplo, ¿no? Porque la recaudación de las ventas del libro va a ir destinada a esta ONG, ¿no? A Mundubat. Sí, evidentemente. Y bueno, intento dentro de mi vida ser cooperante, iba a decir, por supuesto, ser coherente con mis propios puntos de vista, ¿no? Yo, otra de las verdades que igual que aparecen en el libro es aquel dicho que dice que parece que nos traemos más de lo que dejamos ahí. Y eso es verdad, esa es una de las verdades que relato y lo explico. Lo explico porque, entonces, evidentemente yo he sacado mucho de allí, yo creo que sigo en deuda con ellos y a pesar del trabajo que me ha supuesto ese trabajo, el 100% de los beneficios de autor van a ir al proyecto de salud de los campamentos saharauis. José Luis, a día de hoy hay tantas asociaciones, tantas organizaciones, ONGs, que seguro que todos encontramos la que mejor se pueda moldar a nuestras posibilidades, facultades, capacidades, como comentabas, y actitudes y aptitudes también para ayudar. Pero ¿nos podemos fiar de todas? Por supuesto que no. Como no nos podemos fiar de todos los bancos, como no nos podemos fiar de multitud de ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Ni siquiera nos fiamos cuando vamos a comprar una lavadora que miramos 7 o 8. Me estás dejando planchado, entonces. Bueno, pues tenemos ejemplos, a lo largo de la historia de algunos fraudes manifiestos en algunas ONGs. Por eso lo quiero citar y quiero mirarlo de frente, ¿no? Pero es que al fin y al cabo somos humanos. Las organizaciones, todas ONGs y no ONGs, están compuestas por seres humanos con sus virtudes y con sus defectos, pero eso no quiere decir que tengamos que justificar a partir de ahí, bueno, pues no voy a hacer nada, no voy a participar con ninguna, no me voy a mover, ¿no? En términos globales esa realidad existe, pero también puedo decir que en términos globales esa realidad es muy pequeña en el ámbito de las ONGs. Quizás muchos de los casos que han sido un poquito más llamativos han sido a partir de casi de organizaciones muy dependientes de ámbitos más estatales, más gubernamentales, no gubernamentales, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es fácil, simplemente lo que decíamos, apuntamos hace unos minutos, ver nuestras actitudes, nuestra actitud, nuestra capacidad, y simplemente ver en aquella organización con la que nos encaje más nuestras posibilidades y nuestro ideario, que también siempre está ahí. Y en última instancia, ¿por qué no empezar nosotros mismos a hacer algo con lo que creamos, ¿no? Pero siempre con movimiento. Y no poner pretextos, ¿no? De no tengo tiempo, tenemos todos tiempo. Bueno, ese es uno de los puntos que precisamente relato en mi libro y critico más, ¿no? Hay un apartado que es razones esgrimidas para no cooperar, y pongo bien esgrimidas, no son razones para no cooperar, sino razones esgrimidas para no cooperar. Una de ellas es el tiempo, otra de ellas es la familia, otra de ellas es el miedo, otra de ellas son mis capacidades. En fin, como digo, a muchas de estas realidades, muchas de estas frases que hemos oído muchas veces... Yo no tengo la culpa. Y yo no tengo la culpa, yo ya pago mis impuestos. Pues intento responder, y yo creo que con... No he querido hacer un estudio sociológico político de toda la realidad social. No, es un lenguaje sencillo con el que lo ligo además con cada una de las, o casi todas de las afirmaciones que hago, con experiencias sobre el terreno que yo he tenido, que se pueden llamar aventuras, anécdotas, hechos, en fin, no lo sé, que yo creo que lo hace más ameno. No, desde luego. Aquí tengo en mis manos el libro, por cierto, compañeros, en la Biblioteca del Ciudadano, Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía. Utopía, como comentamos al principio, entre signos de interrogación. ¿Te ha costado mucho lo que es la elaboración en sí? Porque es tu primera aventura literaria, ¿no, José Luis? Sí, es mi primera aventura y, bueno, pues me ha pasado un poco como en la vida, ¿no? Simplemente he tenido un reto delante y he dado un paso y luego otro. Esto no empezó como un libro, esto empezó como una pequeña puesta en orden de muchas sensaciones que yo iba teniendo y de muchas vivencias que, gracias a mis diarios de cada uno de mis viajes y las cosas que he hecho por ahí afuera, pues tuve que empezar a ponerlo en orden para mí mismo, y luego pues poco a poco fue cogiendo un poco la hechura, el aspecto de que algo podía ser bonito y traspolable, ¿no? Uh-huh. Dice una oyente a través del WhatsApp, 688-854-852, Caíso, siempre defiendo que la utopía es el ideal y hay que ir a conseguirlo. Y deja de ser utopía cuando se consigue. ¿Por qué pone entre interrogaciones utopía en el título del libro? Porque a mí es una palabra que me encanta, pero me da miedo. Me encanta porque bueno, pues está ahí, porque significa algo bonito que quieres conseguir, ¿no? Y me da miedo porque... puede suponer verte tan pequeñito que dices, es que no se puede conseguir porque es una utopía, ¿no? Y yo lo he oído muchas veces en la calle, por eso también lo pongo ahí, pero si todo eso es una utopía lo que tú estás persiguiendo, ¿no? Pero yo creo que ahí está lo bonito, en perseguir esa utopía. Y descubrí un día por casualidad una frase de Eduardo Galeano que dije, esto es y esto es lo que permite tirar hacia adelante, ¿no? Y dice concretamente, la cito también en el libro, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Sirve para caminar. Anda, ahí queda dicho. José Luis, Galeano, no tenemos mucho tiempo, pero has nombrado muchas veces la palabra anécdota, y yo, antes de despedirnos, quiero que nos cuentes alguna de las anécdotas vividas. No nos dejes con las ganas. Bueno, soy muy malo contando chistes y contando anécdotas, por eso las escribo. Bueno, pues léelas. No tengo aquí a mano, pero bueno, no lo sé, son diferentes ámbitos, ¿no? Pero sí te puedo decir una, pues que me impactó especialmente, porque bueno, ahora es anécdota, pero sí es uno de los momentos que los pasas complicados, ¿no? Concretamente, pues fue en la Amazonía ecuatoriana. Estábamos muy metidos en la selva amazónica. Yo había tenido, digamos, una diferencia de opiniones. Bueno, había tenido una diferencia de opiniones el chamán de la comunidad donde estábamos conmigo, y entonces, pues bueno, nuestro guía decía que nos había echado un mal de ojo, ¿no? Bueno, pues ahí la verdad que te impone un poquito esto, pero resulta que a la hora de la salida, la única posibilidad que teníamos de salir de allí era mediante su canoa, que no nos la dejó, y tuvimos que salir a pie. Uf. Tuvimos que salir a pie a golpe de machete con un guía de la comunidad en la que estábamos. Y bueno, pues nos perdimos en la selva, porque nos abandonó en la selva a mitad de recorrido por una diferencia en cuanto a pensamiento de cómo debíamos gestionar esa salida. El guía nos abandonó. Fue un momento duro, pero gracias a otro compañero indígena que teníamos, que a pesar de que no conocía la zona, bueno, pues a última hora del día, cuando ya todo se venía encima, pues vimos un telón de selva, porque todo era un de selva continuo. Vimos un pequeño claro con una aldea al fondo, y la verdad que fue momentos duros, difíciles, pero también con su punto divertido por haber salido de aquella. Y como está, hay multitud, ¿no? Uh-huh. José Luis Paulín, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana presentándonos este libro, Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía. Hasta la utopía. Un abrazo, Esquerricasco. Un abrazo, agur. Muchas gracias, y animo a regalar solidaridad estas Navidades, Esquerricasco. Por supuesto, agur. Agur.